Hola, mi nombre es Sofía, soy docente y formo parte de un grupo de docentes de Agua de Oro y de Sal Si Puedes, de Villa Nimí y de Sierras Chicas, que empezamos a reunirnos a raíz de nuestra preocupación por los descuentos en los paros docentes que hicimos este año y también por una inquietud de que siempre tomamos la decisión de hacer paros individualmente sin saber qué pensaba el compañero o la compañera. Y bueno, y en común teníamos que bueno, nos formábamos parte directamente del gremio docente y queríamos iniciar alguna acción colectiva y dejar de tomar decisiones en soledad. Así que nos encontramos con un montón de experiencias acá en Sierras Chicas y en Córdoba que nos hicieron tomar esta iniciativa de reunir un fondo de dinero para bueno, resistir esta situación que nos resulta muy difícil. Nos hace imposible llegar a fin de mes, sostener, bueno, cada uno su familia, su vida diaria. Así que este sábado 13 de mayo organizamos una venta de empanadas para juntar fondos. Es la primera acción colectiva que realizamos. Y bueno, queremos invitar a todos a que hagan su aporte. Sale 100 pesos la docena. Las vamos a entregar en el Salón de Usos Múltiples de Agua de Oro, que queda al frente de la cooperativa, más o menos a partir del mediodía. Bueno, están circulando los teléfonos para hacer los pedidos. Y bueno, queríamos contar brevemente cuál fue nuestra experiencia de reunirnos y de iniciar una acción conjunta, como para resistir todo lo que está sucediendo, no solo en Córdoba, sino en el país, a nivel laboral, a nivel social. Nos empezamos a definir como fondo colectivo docente, simplemente porque el primer fin de nuestra reunión fue justamente reunir fondos para sostenernos, y lo que tenemos en común, entre otras cosas, es que creemos en la forma comunitaria de construir maneras de resistencia y también de llevar a cabo nuestro trabajo docente. Creemos que no es en soledad que se da clase, que se trabaja con la educación, sino en conjunto. Así que bueno, por ese lado va nuestra intención. Les paso el teléfono de Vero para hacer encargos de empanadas para el sábado 13 de mayo. Es 03543-155-89035. Y bueno, muchas gracias por darnos el espacio.